Buenas tardes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que se acercaron hoy hasta nuestro local de la alianza que promueve nuestra candidatura, Cecilia Bottino, en la Intendencia, con una jornada que vamos a tener junto a Pepe Mujica. La verdad que agradecerle a Pepe nuevamente el apoyo, su militancia permanente, estar recorriendo nuevamente el interior a pesar de las dificultades sanitarias, pero haberse dado tiempo también para estar en Paysandú. Para nosotros es muy trascendente en esta cuestión que nos quedan 15 días de campaña muy fuerte, que Pepe se haya tomado su tiempo y esté acá para hablar con los vecinos y las vecinas, fundamentalmente, que lo requerían, que cuando vamos a los barrios nos preguntan siempre por él, y bueno, que haya venido hoy para nosotros realmente nos da la fuerza suficiente para seguir haciendo los últimos días de campaña con muchísima cercanía. Así que bueno, los dejo con él para lo que entiendan pertinente. Bueno, mi agradecimiento a los trabajadores y los medios del interior. Si la democracia informativa existe, vive en el interior del país. A pesar de la debilidad económica, de las dificultades, por eso vaya mi reconocimiento porque como decía Heredia, decía en muchos años, en Montevideo hay una terrible influencia directriz como nunca he visto sobre los grandes medios. Para mí era un deber de simbolizar un apoyo de las nuevas generaciones de militantes, porque la vida pasa y las causas continúan. Y no se puede aspirar a otra cosa que intentar, cuando nos vamos alejando en el camino de la vida, que nuevas generaciones enarbolen viejas banderas, que persiguen el sueño de la equidad relativa social, que es lo que está en el fondo del asunto. Sé que está funcionando funcionando un proyecto, una visión un tanto conservadora, pero lo quiero señalar a la opinión pública a través de los medios, a nuestros militantes, al pueblo frentista, que sueño con que en el Uruguay nunca se dé una confrontación como la que existe en la Argentina, que a partir de un país, y que significa medio país contra medio país, somos demasiado pequeños, no nos podemos dar ese lujo, y tener distinta visión en materia de idea, de proyecto de país, de gobierno, no justifica salirse de la familia. Si hay pleito, es un pleito familiar, y los que piensan distinto no son enemigos, son compatriotas. Y entonces, yo sé que en política se genera mucha pasión, pero esto no es una guerra, es una disputa entre hermanos, y como tal tiene sus leyes de juego. Bueno, tengo que confesar que tengo una discrepancia, no con la idea parcial que sigue el gobierno de lograr un cierto equilibrio fiscal. Tengo discrepancia a quien paga el costo, que lo veo excesivamente unilateral. Los trabajadores públicos van a perder no menos de 180, 200 millones de dólares de ingresos de su bolsillo. Por lo propio le va a pasar a los jubilados, y ni que hablar a los trabajadores privados. Esto significa que el salario real, es decir, lo que se ajusta, está muy lejos de lo que ha significado la inflación. Y eso es una pérdida en el bolsillo, en el poder de compra de los trabajadores. Entonces no estoy en contra de luchar por el equilibrio fiscal. Estoy en contra en que eso lo paguen en gran medida, puro y exclusivamente, los que trabajan por un salario en este país. Pienso que hay una apuesta global a una economía futura que va a crecer y que va a exportar mucho. La vida me enseñó que chancho flaco sueña siempre con maizales gordos. Lo que va a ser el mundo no sabemos. Somos tomadores de precios. Y lo digo como viejo, no como político. Yo conocí un partido colorado que gobernó 90 años y que al pisar la década del 50 ganó no solo el gobierno nacional, todas las intendencias, pintó de colorado al país. Cuatro años después perdió todo y le quedó la intendencia de Artigas. ¿Qué había pasado? Que el precio mundial de la carne y de la lana se vinieron en el suelo y vino una crisis que adiós. Por eso me preocupa el poder adquisitivo de los uruguayos, porque yo sé que somos chiquitos y tenemos que exportar. Pero la otra palanca es el mercado interno. Y si la gente pierde poder adquisitivo, el mercado interno será chiquito, pero es el que tenemos seguro. El de afuera, ojalá que le vaya bien al Uruguay. Pero yo no pondría todos los boletos en lo que vamos a vender. Por aquello que pájaro volando. Finalmente, estoy acá respaldando a la compañera y a los compañeros frentistas en general. Creo que las intendencias tienen importancia en esta circunstancia más que nunca, porque no solo se tienen que ocupar de tapar los pozos de la calle y de la iluminación, se tienen que preocupar en lo que puedan por ayudar como sea a los que están más jodidos. Todavía hay muchas huelgas populares en el país. Todavía hay mucha gente que de la noche a la mañana quedó con dificultades, y esto va a durar. Me asusta en Paysandú. En la calle casi no he visto gente con esto. Están confiados. Y este es un enemigo que anda en la vuelta, peligroso, y que la única herramienta que tenemos es la prevención. A ustedes que son trabajadores de la prensa, machaquen con la gente, porque los gurizotes quieren bailar, quieren abrazarse, y yo los comprendo, pero los gurizotes son buenos transmisores de la peste y después la quedamos los viejos. Eso es lo que está pasando. Lo que pasó en la Argentina es eso. Y hasta que no aparezca alguna terapéutica o una vacuna, y esto va a demorar por lo menos un año, no se confíen en lo que dice la prensa, que ya está. Ojalá que estuviera. Por eso el recomendar que la gente se cuide, hay que romper. Y les vuelvo a agradecer. Y ahora, si me quieren preguntar algo, ¿no le parece que tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio presionan muy poco al gobierno para ayudar a la gente que está sin ingreso? Puede ser que el movimiento social esté un poco debilitado. Yo creo que esta pandemia ayudó al gobierno, paradójicamente, porque son difíciles las movilizaciones, son difíciles los encuentros, de convocar a manifestaciones, a todo lo demás, pero puede ser. ¿Las medidas para mitigar esta situación? Mire, económica, acá de la noche a la mañana se quedó un montón de gente sin trabajo y sin ingreso, porque no eran patrones, eran contrapropistas que vivían de lo que podían recaudar y quedaron colgados, y son muchos, no menos de 300.000, y no recibieron nada. Esos son compatriotas que sé que además hay mucha pequeña empresa que está boqueando y que no sé cómo le irá. Y lo que más siento, el gobierno ensayó como un saludo a la bandera quitarle a los que tenían un ingreso alto en el público, pero alto, recontra alto, 80.000 pesos para arriba. Y creo que en el mundo privado hay gente que está embromada, pero hay gente que no me diga que los gerentes de las AFAP, del sistema bancario, etcétera, los conductores de los grandes grupos industriales del país y eso, no. Hay unos médicos que ganan, no digo expropiarlo ni nada, pero apretarlo para que pongan el huevito para ayudar un poco esas otras discrepancias. Porque si en el momento que estamos jodidos los hombros más fuertes no ponen algo, uno siente. Y realmente lo que se puso es un saludo a la bandera. Diga, buenas tardes. ¿Qué opina un poco de la situación con los afueros de Maní y Ríos y lo que hablaba el senador Gandini, que por sus bichos, con la gente que el Partido Nacional tomó otro bueno, tipo de decisión? Esto de Maní me tiene hasta la coronilla. Es un novelón que... Pero a veces hay un maridaje con el cinismo. Creo que el Partido Nacional, que es el que maneja este gobierno, ha decidido políticamente lo que le convenía. Porque no le puede dar la espalda a Cabildo Abierto porque precisa los votos. Son 3 senadores decisivos y 12 parlamentarios. Entonces, lo político fue mucho más importante que lo jurídico. Pero esto, que lo hacen, nadie lo va a decir. No es la primera vez que pasa en la historia del país. Cuando reformaron la Constitución, inventaron el balotaje, no era por cuestiones jurídicas, era para frenar que el Frente no llegara al gobierno. Cuando la ley de caducidad, lo jurídico tenía que haber pasado todo por los juzgados, pero se impuso una realidad política. Bueno, ahora es lo mismo. Y se va a hacer mucho ruido, ruido bárbaro, pero es como el ruido del tero cuando arma lío lejos del nido para llevarte por otro lado. Usted dijo hace unos años que este tema de los derechos humanos se iba a terminar cuando se y yo también tengo derecho a equivocarme, yo creo que no termina. Sí, yo dije, esto va a terminar el día que despichemos todo, pero veo que estamos despichando y al final no queda nadie y sigue. Sí, porque la libertad es el derecho a equivocarse también. Senador, al inicio de su intervención usted manifestó preocupación por lo que está pasando en la Argentina, la confrontación, la división, con el deseo de que eso no se traslade a la sociedad uruguaya. ¿Significa esto para usted una revaloración de su participación en el MLN? Significa muchas cosas. Significa que estamos en otro tiempo, en otra circunstancia. Y que el mundo se está aglutinando en gigantescas unidades y los latinoamericanos estamos pulverizados. La historia tiene sus cambios. Parece que no nos diéramos cuenta que Europa se está agrupando y tuvo miles de años de guerra interna. ¿no? O no nos damos cuenta que China es un estado multinacional donde se hablan 40 lenguas y que la India es por el estilo y que ese es el mundo que yo no veo porque soy viejo y la voy a quedar, pero el mundo va a país, a grandes unidades, y los latinoamericanos estamos balcanizados en un montón de repúblicas sin poder crear una cosa. Es otro tiempo, no tiene nada que ver con la década del 50 y del 60. Por lo tanto, si uno no cambiara, sería un fanático. Y el que no cambia es que está aferrado por fanatismo. Creo que ahora hay que tratar de juntar otras cosas. Después de la instancia electoral, ahora de las municipales, de las departamentales, ¿cómo hace la izquierda, especialmente el Frente Amplio, para recomponerse pensando en 2024? Tratar de defender mejor a la gente con dificultades, que va a ser mucha, y pelear y correr la suerte con ella misma. La política no es un negocio, es una necesidad casi antropológica del ser humano, porque el ser humano es un bicho gregario, vive en comunidad, no somos como los pumas que viven en soledad y que se juntan para parearse. Y si vivimos en sociedad, hay lío, porque somos individuos. Y si hay lío, alguien tiene que luchar para que la sociedad siga andando. Ese es el papel de la política. ¿Cómo va a ser esa lucha? Esa lucha, defender las cosas de derecho, defender las causas de la gente que está más distante. Del punto de vista de la izquierda, es la lucha eterna por la equidad, por tratar de lograr un mundo que la diferencia no sean tan grandes. Si perdemos esa perspectiva, no es igualitarismo, no se trata de construir ladrillo, se trata de luchar para tener un punto de largada similar. Después cada cual dará lo que pueda. Y de eso estamos, y vivimos en el país con todos los defectos, y yo no disimulo los defectos y las carencias. No se olviden, compatriotas, que este es el paisito que distribuye mejor de América Latina, que cuando vino esta pandemia gastábamos el 9,5% del Producto Bruto en la salud pública. Y el promedio de lo que gasta América Latina son 3,5% del PBI global. Por eso hay un montón de países que quedaron con las ruedas para arriba porque no tenían elementos rápidos para enfrentar lo que tenían. No se arregla solo con plata de apuro después, porque no se puede improvisar el manejo de un hombre boca abajo que no puede respirar y que hay que entubarlo y todo lo demás, si no tiene por lo menos tres tipos que estén educados y formados para eso. Es como decir, no tengo más cuerpo bombero porque me sale caro. ¿Y quién se hace cargo si hay un incendio? Sí, está 2 meses tomando mate, pero el día que hay un incendio, bueno. ¿Y esos números que usted destaca, esa buena distribución del Uruguay, está en riesgo con este gobierno multicolor? Ese papel del Estado. Yo creo que está en riesgo. Espero que no atraquen con la salud, porque ahora hemos recibido una lesión. En la campaña electoral se nos criticó porque 9,5% es lo mismo que gasta Dinamarca. Entonces se nos decía, tenemos que tener una salud como Dinamarca. No, el PBI de Dinamarca no tiene nada que ver con nosotros, es primer mundo. Pero 9,5% en América Latina es una cosa de loco. Y sin embargo hay cosas que hay que gastar. Bueno, yo pienso que esas cosas hay que seguirlas luchando. Senador, desde el gobierno se están realizando una serie de auditorías y se han planteado otras. ¿Cómo valora usted políticamente las auditorías que de alguna manera empiezan a interpelar la gestión del gobierno anterior. Mire, hermano, si usted va a comprar un auto, le va a decir a un mecánico, revísemelo a ver cómo está. Auditoría no quiere decir nada. Auditoría significa tratar de conocer lo que uno enfrenta. Ahora bien, si por auditoría se considera delito, eso se arregla en la justicia penal. Por ahora lo que hemos visto es bulla, un chupamento. En América Latina se está usando un término que ayer, seguramente que hay errores, pero también hay virtudes. Gobernar no significa no equivocarse. Gobernar significa trabajar de buena fe. Y a veces uno la chambonea, porque hay parte de la realidad que no la ve. Y no se equivoca el que no hace nada, porque es muy fácil jetear los que nunca han hecho un carajo a la vela. Pero, prefiero jugármela y jugar con los que están jodidos y con los que tienen dificultades. Lo que haya que enfrentar, lo enfrentaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y suerte. Arriba. Gracias.